Buenas tardes, querida audiencia de FM Raíces. Acá estamos en un nuevo programa de esto que le dimos a llamar Los Invisibles y te vamos a acompañar hasta las 9 de la noche con lo que decidimos traerte, estas problemáticas que los grandes medios, los poderosos o quienes manejan la tinta del papel no quieren mostrar, y quien maneja la cámara de la televisión elige no mostrar, y que está relegada quizás a pequeñas publicaciones, a quizás páginas de internet o programas comunitarios. Esas son las voces que elegimos levantar y en esta idea es que te vamos a acompañar. Este programa es una iniciativa del Movimiento Evita de La Plata y tratamos de, con los compañeros de diversas realidades, traerte esto que dimos a llamar Los Invisibles. Mi nombre es Nicolás Hernández, pero en esta tarde no voy a estar solo, va a estar a mi lado el compañero Facundo Dalmacio. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Nico? Bien, la verdad que bien. Acá disfrutando uno de los últimos sábados del año. Y hoy en lo musical vamos a estar escuchando a Sky Bellingson. Sky, que fue el guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que bueno, se separaron en el 2002 en unas vacaciones bastante largas que se han tomado desde entonces. Sky, que estuvo el 15 de noviembre pasado en la ciudad de La Plata cerrando el año antes de encerrarse a grabar lo que va a ser su próximo disco, dio un recital en el Club Atenas de La Plata, ahí en 59 y 13. Bastante bien, se lo ve muy bien, disfruta tocando, o por lo menos esa es la energía que comparte Sky cada vez que toca. Ajá, muy bien, Facundo. Así que vamos a estar un poco escuchando a Sky Bellingson. Vamos a estar escuchando a Sky y además vamos a estar leyendo la última entrevista que le han hecho, las últimas palabras de Sky Bellingson públicas, digamos, que salió en la revista The Garage, una publicación independiente que sale todos los meses en la ciudad de La Plata retratando la cultura local. Y bueno, una entrevista que le hizo Luciano Laito, no sé cómo pronunciarlo porque es un apellido que parece medio francés, así que vamos a estar compartiendo algunas cosas que dice Sky hoy día. Vamos a estar también trayéndote, como siempre, algo de historia internacional, y va a estar el compañero Fermín Weinstein trayéndote el cierre de la Liga Amateur de Fútbol acá platense. Te invitamos a comunicarte desde el Facebook de Los Invisibles, www.facebook.com/losinvisiblesradio, y ahí podés dejarnos tu comentario, saludarnos y desearnos muy felices fiestas. Pero bueno, Facundo, vamos a escuchar un poco de música. Sí, ahora vamos a escuchar uno de los que son los hits de Sky. Se llama Oda a la Sin Nombre. Es una canción que le escribe a la muerte, que siempre está bailando detrás. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los Invisibles. Delante mío y ella espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía que ella baila siempre detrás. Continuamos en Los Invisibles del día de hoy, continuamos haciéndote compañía en esta tarde-noche ya que se nos va de este sábado 20 de diciembre. Y mientras tu vieja quizás está preparando el vitel toné y vos querés escuchar algo de rock, historias del rock, Facundo Dalmacio te va a contar la última entrevista que le hicieron a Sky Bellinson. Claro, la última entrevista que le han hecho al guitarrista, al que fuera el guitarrista de Los Redondos, se encargó de eso Luciano la editó y fue publicada este mes en la revista The Garage, esa revista que todos los meses retrata la actualidad de la cultura platense. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que decía Sky y también leerles algunos fragmentos de la nota de Luciano la editó que están buenos como para ir sabiendo un poco de lo que fue la historia de Sky Bellinson. La nota arranca así, dice: fue un día de 1968 cuando Eduardo Bellinson, hijo de Aarón y Berta, se sentó por última vez a la mesa familiar de Diagonal 79. Después se trepó a un barco, surcó el océano y amarró a un país extraño, donde dejó que su cabeza se perdiera. Junto a él estaba su hermano, quien nada pudo hacer, Guillermo, mayor que él. Guiaba la expedición, y Eduardo, que estaba ahí gracias a su prematura habilidad con la guitarra, encontró las ramas por donde abandonar el mundo que le había sido asignado. Éramos muy jóvenes, dice Sky, abiertos al mundo, y fuimos testigos uno del otro. Eso lo cuenta 46 años después, con esa voz seca de brujo lunar. Mi hermano Guillermo es el testigo de mi vida, desliza ahora. Es alguien que tiene una profundidad espiritual que pocas veces encontré. París, donde los hermanos recalaron luego de arribar a España, era un aquelarre de ideas. El mundo estaba a patas para arriba, dice Sky. Se dio vuelta completamente. Esas jornadas con barricadas en las calles, jóvenes radicalizados y paredes hablantes que le pedían que desabrochase el cerebro tantas veces como la bragueta, que liberase su vida cotidiana para transformar la sociedad y que identificara al enemigo, lo sagrado. Sky lo creyó todo. Luego se trasladó hasta Londres para visitar a su otro hermano, Daniel, que ya era un hippie consumado. Le decían el hippie, pero para mí era el menos hippie de los tres, dice entre carcajadas Cubero Díaz, que los conoció en La Plata. Junto a ellos, Sky vio a The Jimi Hendrix Experience en el Royal Albert Hall, a Soft Machine, Traffic, Family, Donovan, T-Rex. Hubiera visto a Pink Floyd si no fuera porque esa noche pasaban cosas todavía más interesantes en la calle. Algunos dicen que tuvo que volver, aunque muchos dudan de que realmente lo haya hecho. Ese párrafo hablaba de cuando Sky se fue a Europa, justo coincidente con el mayo francés, que marcó a toda una generación, al hipismo lo marcó mucho lo que fue el mayo francés, con esas propuestas que deslizaban los estudiantes, la imaginación al poder, y después pudo ver en primera persona lo que era el rock que se estaba gestando en Inglaterra. Sí, algo característico quizás del rock que nació más allá en los 70, en los 80, donde el rock no era algo propio de lo barrial o de lo subalterno, sino era más bien una alternativa, pero de gente de clase media que podía viajar. Digamos, el rock no se escuchaba tanto en todas las radios, si bien para los 80, cuando recién en 88, cuando surge la FM, ahí explota el consumo. Y cuando se liberan mucho más las importaciones, pero hasta entonces el acceso a música rock y todo eso estaba un poco relegada. Lo que pasa es que en la época era vanguardia, era realmente contracultural. Y claro, los que generalmente acceden o están en las vanguardias o se tienen tiempo para pensar y plantearse una contracultura, una rebelión al sistema profundo, son los intelectuales. Los que tienen un privilegio, como dice Vicente Cito Lema, que es un privilegio el hecho de ser intelectual, y precisamente hay que usar ese privilegio para que el privilegio deje de serlo, que todos puedan acceder a eso. Pero tiene otras aristas también el tema del rock, de cómo se fue desvirtuando lo que fue en un principio. Ahora Sky también habla de eso en esta nota, de qué pasó con el rock hoy. Y bueno, entonces vamos a escuchar lo que dice sobre eso, sobre su formación. Dice: La Plata fue toda mi formación, toda mi juventud, mis primeras aventuras, con sede de Bailinson, con la voz iluminada, la respiración abierta. Ahí viví las cosas más maravillosas, las más alucinantes y también las más oscuras. Luego de las 30 horas de rock en el Club Atenas, un maratón hippie donde se consigna el encuentro definitivo con la actriz vocacional Carmen Castro, Polly. No estoy seguro si fue ahí en el Ópera, cuenta el mentor del evento, Ricardo Monocoe, del otro lado de la línea. De todas maneras da lo mismo, porque era la misma época, 1969. Es preferible que haya sido en Atenas, donde hicimos ese recital que fue fantástico. Sky abandona sus estudios y su casa paterna, a la que no volverá, junto a Poli Castro, de quien ya no se separará jamás. Se van a vivir a una comunidad a un descampado en Tolosa, luego a las sierras de Pihué, de donde Sky fue extraditado bajo diagnóstico de neurosis mística. Y más tarde se van a Salta. No eran buenos tiempos para estar en La Plata. El degeneramiento de las autoridades policiales veían en experiencias comunitarias como la cofradía de la Flor Solar, que comenzó a poner en peligro la vida de sus integrantes. Había mucha locura en las calles, era una época muy oscura, recuerda Sky. Por eso estuve un tiempo un poco peleado con la ciudad. Volver a ella siempre se trató de buscar a los amigos, esos viejos cariños, y muchas veces me encontré con que muchos ya no estaban, suelta. Pero luego con el tiempo volver a caminar esas calles es una sensación extraña. Empecé a ver con ojos nuevos y con ternura a la ciudad. Bueno, recuerda tiempos duros para La Plata, que fue una de las ciudades más golpeadas por la nefasta dictadura militar. Y bueno, le pregunta, ¿qué extrañas de tu etapa formativa? Extrañar nada, porque cada tiempo tiene sus glorias. Sí, cada vez que recuerdo son cosas hermosas, fascinantes. Era una época de aventura, de descubrimiento. ¿Has escuchado algo de lo que se está haciendo actualmente en el rock de La Plata? Sky contesta, soy de escuchar poca música, pero cada tanto me llegan noticias. La vez pasada me alcanzaron el disco de Ranas Toro y me pareció interesante. Y después están los que tienen un poco más de renombre, como Él mató a un policía motorizado. Hay cosas interesantes que se hacen en La Plata. Siempre las hubo. La puerta que abrió tu generación, le pregunta, signada por la independencia artística y el trabajo integral de la obra, ¿la ves en casos como el de Él mató? No sé. No tengo idea. Habría que rastrear, pero no sé bien dónde buscar las influencias. Supongo que todos los que de alguna manera empezamos un camino con el rock en la ciudad de La Plata, dejamos una huella. Quiero creer. Sí, un poco cómo vive la ciudad de La Plata, ¿no? Esta ciudad que es un poco el crisol de muchas bandas, que sigue siendo. También tiene que ver esto que hablábamos antes. Mucha gente del interior que viene, gente de la ciudad, pero que quizás en la escena del rock nacional ha estado tan presente como Capital Federal y Rosario, y que son como las capitales un poco del rock, ¿no, Facu? Claro, claro, sí, La Plata siempre se ha destacado, recordemos a bandas como Virus y como Los Redondos mismo. Ahora, si te parece, Nico, vamos a escuchar otro de los temas de Sky Bellinson. Este es un tema más romántico, quizás, se llama El viaje de las partículas. Aunque no nos veamos, estamos en todas partes. Los invisibles. Cuando se apague el último fuego, cuando se calle la última voz, aún estará la tierra girando, girando y girando, girando con vos.

Estamos escuchando En el Camino de Sky Bellingham. Ahora vamos a seguir leyendo lo que fue esta entrevista, la última que le han hecho a Sky el mes pasado, hecha por Luciano Laito, publicada en la revista The Garage. El rock forma parte de cualquier cambalache. La voz de Sky adquiere una seriedad inusitada cuando de cultura rock se trata. Hoy en día no sé qué es el rock, se planta. De aquella contracultura que nos marcó a fuego quedó poco y nada. En el mejor de los casos una guitarra eléctrica. Pero después ya no sé en qué se ha convertido. Suelta con un poco de desencanto. La profecía de Sell Out, la parodia comercial de los Who en 1967, parece haberse cumplido y para un tipo como Sky eso no tiene ninguna gracia. En el mejor de los casos, dice, queda algo de música. Pero todo ha sido tan degradado desde los medios para vender productos que el rock ya forma parte de cualquier cambalache. Bellingham pertenece a una generación para la cual el rock era un canal de expresión de la cultura desechada por la sociedad de consumo. El lenguaje universal de los que estaban decididos ya no a cambiar la sociedad, sino la especie. Dentro del contexto de los 70 en Argentina, la posición pasaría a ser necesariamente de resistencia y los objetivos más módicos. Proteger el estado de ánimo de la muerte y el terror. Así lo explicaba el indio Solari 3 años atrás, en una entrevista inédita que le concedió a las investigadoras Daniela Lucena y Gisela Laboreau. Un buen estado de ánimo es como una religión a un mejor precio, decía el indio. Su principal mandamiento es, no te aburrirás. Durante la dictadura militar fue necesario construir guaridas underground para Dionisios. Tratar de que el miedo no nos paralizara, el amor no fuera desacreditado. Los Redondos, la banda que armaron juntos en los 70, practicó esa política del éxtasis hasta el extremo, mediante una combinación de contracultura, antipsiquiatría, amor libre, nueva izquierda y estrategia de la alegría, donde Bellingham era el Jean sensual. Sky es un delicado y sofisticado músico que siempre agregaba sensualidad. Es el sensual de los Redondos, tira una de las Baby Squids, que antes eran las coristas de los Redondos en sus primeros recitales. El rock es un rito que tiene que producir una transformación, dirá Bellingham. Si eso no pasa, para mí le falta algo. Todavía hoy, asegura, mi zanahoria es que cada evento sea capaz de exorcizar el dolor y los miedos para poder mirar la vida con nuevos ojos. Así que seguimos escuchando a Sky Bellingham, el tema Los Caminos del Viento. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Que brilla en tus ojos. Y seguimos con Los Invisibles de este sábado. Ya se va haciendo tardecito, va cayendo la noche en la ciudad de La Plata. O no, no lo sabemos porque este es un programa especial en este momento. Estamos grabando y te estamos trayendo a vos lo que una entrevista al señor Sky Benison, guitarrista, ex guitarrista de Los Redondos, que tocó hace poco, pero que vos no fuiste porque viniste a ver acá a Pantalón Cortito, a la comparsita, al festival. Y el señor Facundo Dalmacio la está compartiendo con ustedes. Sí, estamos viendo a ver lo que qué es lo que piensa actualmente Sky del rock. Estamos hablando de eso. Seguimos entonces leyendo lo que es esta nota que le hiciera Luciano Laito. La juventud se va pronto en la tierra, pero Sky Benison conserva traviesa la mirada e infantil la sonrisa. El cabello es más escaso y ha tomado un tono ceniza, pero la vivacidad de sus formas le gana por al menos una década y media a sus 62 años de edad. Pasadas las 5 y media de la tarde de este sábado de noviembre, vestido con una camisa lila, unos pantalones color petróleo y con las mismas zapatillas de maratón que usó en el concierto de hace un año, Sky sube al escenario de Atenas para probar sonido. Ahí arriba los ojos se le llenan de luz, comienza a moverse con mayor rapidez, se pone más hablador. Este es el último recital del año, así que las cosas están bastante claras. Topo Espíndola golpea con tranquilidad sus tachos, mientras Sky se acomoda los auriculares, revisa los pedales. Javier Lecumberri y Oscar Reina parecen estar siempre listos. El bajista Claudio Cuartero es el más quiquilloso. Algo no funciona del todo bien en esas dos grandes cajas de amplificación que tiene a sus espaldas. No sabes lo quién son, te tiran para adelante como una ola, le cuenta un amigo que mira desde abajo. Con amabilidad, Sky pregunta, ¿vamos? Y los Fakires, su banda, entran en acción. Sky canta con toda la voz, como si ese millar de personas que llegarán a la noche ya estuvieran ahí. Hay cosas que ajustar, pero la banda suena bien desde el principio. Son muy buenos músicos, me ha dicho Sky. Así que el tuco rápidamente se arma. Al fondo, los portones de metal que dan a Avenida 13 devuelven el sonido con estrépito. Llega el momento de hacer Flores Secas, que nace desde una secuencia que dispara Lecumberri. Ni bien comienza la primera estrofa, Sky se frena en seco y con un latigazo de la mirada le dice más base al sonidista, que esgrime alguna excusa. Sky va hasta su cubículo, a la derecha del escenario, y le habla con amistosa energía. Vuelve. Pide disculpas a los fakires y reinicia la canción. Benison estará en la prueba de principio a fin, seteando gran parte del repertorio, soltando la mano en la guitarra y al finalizar, cruzará la cancha de básquet con ingravidez de un monje tibetano para charlar unos minutos con los sonidistas de la isla, al fondo del estadio. De vuelta, firmará un ejemplar de La Luna Hueca, su último disco, y un vinilo original de Un Bayón para el Ojo Idiota. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces de Sky Benison, Flores Secas, este tema que decía el autor de la crónica que estaba probando sonido de Sky. Así que escuchamos Flores Secas. Ay, viejo callejón. Nunca fuiste calle ancha, avenida o bulevar. No tuviste las vidrieras ni las luces. Continuamos en Los Invisibles, en este programa especial que te traemos hoy sábado, y seguimos con la entrevista que le realizaron en noviembre a Sky Bellinson, después de que tocara en Atenas, en la ciudad de La Plata. Una entrevista que salió en la publicación de Garage, una publicación de rock que se mantiene hace un par de años acá en la ciudad de La Plata, hecha casi enteramente por platenses, lo que no es poca cosa, y que plantea también un medio para la autogestión en los medios, que es todo luchar el doble, ¿no? Cuando uno intenta salir de las lógicas privadas. Pero bueno, Facu, ¿le das un cierre a esto que es la entrevista a Sky Bellinson? Sí, vamos a seguir leyendo lo que fue esto, la última entrevista que le han hecho a Sky Bellinson. Dice: yo siempre trabajé en equipo. Para mí una banda es un equipo donde cada uno tiene su lugar, aporta algo muy personal. Y eso determina el sonido, el humor y lo que va a ser esa banda en el futuro. Bellinson está satisfecho con los Fakires, la banda con la que recorre escenarios hace más de un lustro. Son excelentes músicos, hemos aprendido a querernos y a respetarnos mucho, asegura a propósito del baterista Topo Espíndola, el guitarrista Oscar Reina y el tecladista Javier Lecumberri y el bajista Claudio Cuartero, el lazo más directo con Bellinson. Lo que hacemos con los Fakires no es innovar, sino pulir, perfeccionar el sonido de banda de rock, de cosas como Tom Petty, The Heart Breakers, Electric Light Orchestra, cosas del estilo, cuenta este hombre de formas juveniles al borde del escenario mientras bebe agua mineral. El proceso de composición es de Sky en su casa, grabándose en su cocina. Son maquetas que registran una grabadora que tiene desde el año 1822, dice en tono de broma. Luego no las pasa y cada uno va armando sus partes, sus arreglos, cuenta uno de sus compañeros de la banda. Cuartero todavía no conoce las nuevas composiciones, pero Sky ya las tiene. Del disco nuevo ya tengo las canciones. Tengo ganas de ver cómo suenan en el estudio, pero nadie me apura. No tengo compañía discográfica detrás. Yo elijo la libertad, que es poder hacer lo que quiero sin ningún tipo de condicionamiento. Así que yo decido. Cuando el disco esté, sale, dice el guitarrista. El periodista le pregunta: tus dos últimos discos tenían mucha inspiración en los viajes. ¿Es una línea que continúas? No soy muy consciente de eso. Para componer todo influye. Lo que uno lee, el sonido que va escuchando por ahí, los viajes, películas, flashes, todo confluye. En una nota reciente, Eric Clapton contaba que le estaba costando cada vez más componer música nueva y que prefería improvisar sobre estándar de blues. ¿Te pasa algo parecido a veces? No, yo soy más compositor que guitarrista. Y para mí componer todavía es una aventura, es salir a encontrar aquello que no conozco. Eso es interesante, porque vos has quedado atado a la figura de guitarrista. Sí, es que yo me considero un gran guitarrista. Yo no me considero un gran guitarrista. Creo que tengo un estilo muy personal, que se fue forjando a través de mis propias limitaciones. Yo soy más expresivo que técnico. Mi manera de tocar es lo más parecido a mí que conozco. ¿Cómo fue evolucionando tu oficio de compositor? Desde lo musical para mí nunca fue conflictivo. Los arreglos, dirigir la banda, es el ámbito donde me siento más cómodo. Lo más difícil fue hacer las letras. Con el tiempo creo que fui mejorando la puntería y aprendí a escribir mejor. ¿Y en quiénes te has fijado para ir mejorando en ese aspecto? Son muchos los que me influyeron, desde Dylan hasta los tangueros. Los poetas del tango son cosa seria. Y es una música tan compleja, tan propia y única que cada tanto me doy una panzada y me pongo unos tangazos. Ahora que los Fakires han bajado a refrescarse, Sky toma una delgada guitarra electroacústica. Solo sobre el escenario, la prueba con una versión lenta, casi deshidratada, de Bogart Blues. El calor bajo este tinglado es intenso. Hay un sopor generalizado que hace del aire una cosa gelatinosa. El trabajo en los últimos detalles para el show continúa, aunque el ritmo decae. El sol se inmiscuye por algunas ventanas altas cuando Sky apura el ritmo sobre las cuerdas. Es un instante raro ese en el que empieza a cantar: este mundo, esta empresa, este mundo de hoy. Algunas cabezas se dan vuelta de pronto, se dibujan varias sonrisas. La versión de Rock para los dientes mantiene la intensidad narcótica de su versión eléctrica gracias a la mano de Sky, que van rápidas y seguras sobre los trastes y cuerdas, dándole un halo de flamenco a la interpretación. Antes que las 16 personas que están ahí puedan creerlo, Bellinson sacude el mástil con el último acorde, da media vuelta y termina la canción. Y acá también narra que algunas colaboraciones que ha hecho Sky Bellinson, por ejemplo con Dancing Mood o con Daniel Melingo, el tanguero, le pregunta: ¿cómo has ido puliendo tu sonido? El sonido es un laberinto raro, cuando uno se queda en rosca ahí, como que yo no, me entro a perder a veces. Yo creo que tienen que ver más otras cosas. Yo toco y compongo con la guitarra eléctrica sin enchufar. Y ahí el sonido no está, aparece después. Lo que aparece primero son las escalas, las melodías. Aparece la música antes que el sonido. ¿Te gusta experimentar en el estudio? El estudio da una libertad absoluta. pero en realidad tampoco hay mucho para investigar. Básicamente está el sonido de la guitarra acústica, una guitarra eléctrica y una guitarra repodrida. En esos tres andaribeles se mueve la cosa. ¿Qué relación tenés con la guitarra? Tengo algunas, podría tener muchas más, pero a mí me pasa que a las guitarras que no toco me parece que sufren. Tengo una relación rara con los instrumentos que no toco, así que prefiero quedarme con las que tengo y recurrir a ellas, con quienes siempre nos hacemos un mimo mutuo. A él le gustaba mucho lo acústico. Había aprendido afinaciones abiertas, entonces sacaba cosas tipo raga hindúes, dice su habitual buen humor, Cubero Díaz, el guitarrista argentino que más influenció a Bailinson. Le encantaba eso, y trajo un montón de discos maravillosos. Por ejemplo, el primero de Led Zeppelin. ¿Sabés lo que fue para nosotros escuchar Zeppelin en ese momento? Preguntas desde el otro lado de la línea. Podíamos estar horas y horas zapando uno al lado del otro, experimentando. Al mismo tiempo era la época del álbum blanco, de los Beatles, así que imagínate por dónde iba la cosa. Recuerda Díaz sobre aquellas épocas en la casa de la cofradía. Y del estilo Bailinson dice, es que es tremendo. Cada vez que toca una nota, es, wow. Tiene una claridad en el marcado de la nota y el acorde que yo casi no he visto. Y a la vez, tiene esa sonoridad de Medio Oriente tan personal de él, sus riffs, sus arreglos. No sé en qué pudo haberlo influido. Algo habrá salido de todas esas zapadas. Se vuelve a reír. Él es un guitarrista muy personal, como era Papo, que es el que a mí más me marcó. Establece y suelta la anécdota. Lo conocí zapando blues en la cueva. Atrás mío se escuchaba una guitarra eléctrica muy bajita y alguien tocando una locura. Me di vuelta diciendo, no puede ser, y era Papo. Un tipo que no necesitaba enchufar la guitarra para que supieses cómo era él. Un tipo con mucha personalidad. Como Sky. La relación, ¿no? Con las guitarras y las personas que marcan. O sea, se me empieza a reír. No, bueno, pero interesante la intervención de que es el mentor de Sky Bailinson, que a su vez reconoce haber sido de tener de maestro al gran Papo. Claro, claro, sí, una gran influencia para todos los rockeros de la guitarra eléctrica, seguramente Papo. Así que ahora vamos a escuchar un tema y después vamos a así cerrar con esta nota que fue la última que le han hecho a Sky Bailinson. Así que escuchamos un tema de Los Redondos. ¿Cuál te gustaría escuchar, Nico? Decime un tema. Seven Up. Muy, muy, muy buena elección. Vamos a escuchar Seven Up. Ese riff de Seven Up es terrible. Es Seven Up. Vamos. Thank you. No nos ven, no nos tocan, no nos tocan, pero los escuchás por FM Raíces 88.9. Bueno, seguimos acá comentando lo que es esta nota que le han hecho a Sky Bellingson. Ahora sí, para el cierre ya. Esa extensión plana que separaba el escenario de la isla de control se ha ido llenando paulatinamente desde las 8 de la noche. El primero en entrar fue un muchacho grueso, de zapatillas, joggings y remera de tono negro. El pelo oscuro, largo, cubre su cabeza igualmente regordeta. Junto a un par de amigas, ha corrido hasta apuntalarse justo enfrente del micrófono de Sky, afirmado contra las vallas. No se moverá de allí hasta que termine el concierto. La paz de Sky ha ido sedando al público. Los pibes que llegan de distintas partes de la ciudad y el conurbano bonaerense esperan con calma el show. No cantan sino hasta que el retraso es evidente. Cantan por el flaco Sky, por su guitarra y el rock and roll, por los redondos, pero ya se han olvidado de pedir que se vuelvan a juntar. Llegan banderas con caras de Solari y algún público más añoso que se mezcla con estos pibes que estaban naciendo cuando Patricio Rey ya era un nombre con rollo nacional. Es fascinante, me ha dicho Sky un par de días antes. Me reconforta. Me hace ver que la música que hago todavía resuena en varias generaciones. Me da aliciente y ganas de seguir haciendo. Que Eduardo había perdido la razón, se había dicho desde que se subió aquel transatlántico a fines de los 60, en viaje a Europa. Pero después, como suele ocurrir, esta locura suya había sido aceptada por todos, por miles y millones. Es curioso, pero esa electricidad en el aire de abril de 2000 en River Plate se repite aquí, en Atenas. Las luces han sido apagadas y un rugido del público enmarca el ascenso atlético de los faquires, que remontan la escalera luego de la última arenga de Poli. Sky viene atrás con unos pantalones claros, camisa estilo hawaiana, típicos lentes de color y sombrero de pana. La Gibson SG-68 ya empuñada. ¿Qué buscas transmitir sobre el escenario? Es un espacio mágico. Yo creo que ahí lo que uno debe hacer es perderse. La razón debe volar, debe desaparecer. Uno debe convertirse en una especie de guerrero, de chamán. Hay un cruce de miradas como el de hace 45 años en el mismo lugar. El hombre dobla el cuello y besa a la mujer pequeña, a Polly, que lo ve elevarse nuevamente y salir a la luz del escenario como Sky Bellingson. Bueno, así cierra la nota de Luciano Laitó que publicó en la revista The Garage. Así que, Nico, si te parece, vamos a ir con otro tema de Los Redondos. Vamos a escuchar la Parabellum del Buen Psicópata. Que así sea, Facundo. Yeah. Los Invisibles. Tener que seguir, tener que alimentar, sin correr a chetearla. Siguen dando vueltas y poniendo y nunca sacan sortija. Un auto. Este programa que hemos lanzado al aire ya hace 3 meses, que estamos por el programa 16, con la idea de rescatar esas historias, noticias y verdades que eligen ocultarte o son considerados poco importantes por quienes tienen la manija de todas las cosas, como decía Rodolfo Walsh. Pero bueno, y como todos los sábados vamos a hablar un poco de historias, esas historias que, digamos, que en el manualcito de la secundaria no aparecen y no es casualidad. Para eso lo tenemos al compañero Lucas Costa aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de Guatemala en los años 50. En el programa anterior habíamos estado hablando de la doctrina de la seguridad nacional y cómo se expresaba en intervenciones militares norteamericanas en América Latina, entre otras cosas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de intervención indirecta que se da en 1954, en donde con participación norteamericana se derroca al segundo gobierno auténticamente democrático que había tenido Guatemala desde su independencia en 1821, que era el de Jacobo Arbenz, que había sido... Primero que nada hay que decir que en 1944 hay un movimiento cívico-militar en el que participan todos los sectores, digamos, de la vida nacional, incluso un sector del ejército, que tiene algún punto de semejanza con lo que hubo en Bolivia, que habíamos también hablado una vez, obreros, campesinos, abogados, maestros, etcétera, que acaban con una dictadura que venía desde 1920 y que se había caracterizado básicamente por favorecer los intereses de la United Fruit Company. La frase famosa de país bananero, que se suele utilizar peyorativamente contra países generalmente centroamericanos, Guatemala es el ejemplo perfecto. Y sí. En este día que, justamente, como decía vos, de patio trasero y donde la United Fruit, digamos en inglés, y hay otra más, no sé si tienen el nombre, pero que manejaban, monopolizaban y que eran más poderosas que los estados y que incluso contaban con todo el apoyo de la injerencia norteamericana. Sí, la United Fruit tenía intereses en todas las áreas que se te ocurran dentro de lo que es Guatemala, digamos. Su éxito se basaba en la exportación de bananas, pero tenía injerencia en los puertos, en la compañía de electricidad, en todas las áreas tenía filiales suyas con otros nombres, en inglés todos, no viene el caso acordárselos, pero todos eran ramificaciones de la United Fruit. Algo así como lo que pasó acá con los ferrocarriles ingleses, que a partir de los ferrocarriles empezaron a meterse en toda la industria frigorífica, a la aduanera, todo a partir, digamos, de su idea de comercio, digamos, de su expoliación del país, digamos, de su exportación de materia prima. Todos los resortes que tenía el Estado los fueron abarcando de alguna manera y agarraban lo que le convenía, lo que no lo dejaban a un costado. Sí, bueno, más o menos así, con la diferencia de que en la Argentina, por muchos motivos, hemos tenido suerte, si se quiere, porque no llegó a generarse un contrapoder como sucedió en Guatemala, digamos, más fuerte que el Estado. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, esta revolución lleva al poder, primero que nada, un gobierno interino que convoca enseguida elecciones. Gana Juan José Arévalo, un progresista, digamos, de perteneciente a este movimiento que se forma y que derroca la dictadura, que gobierna 6 años, ¿no?, entre el 45 y el 51, y es el primer presidente que logra completar su mandato. Toma una serie de medidas sociales, sobre todo de apoyo a la clase media, más que nada, y pasa tranquilamente su gobierno, tranquilamente es una forma de decir, tiene no menos de 20 intentos de levantamientos militares, pero todos sofocados. En el año 50, en las nuevas elecciones, gana Jacobo Arbenz. ¿Qué es lo que sucede de distinto? Que trata de radicalizar el proceso, perteneciente al mismo partido, ¿no? Trata de radicalizar el proceso, y la medida que soliviantó a la United Fruit Company la toma, se llama Decreto 900, es del 17 de junio de 1952. Fíjate que las fechas también coinciden con Bolivia en este caso. Que básicamente lo que establece es la expropiación de los terrenos ociosos de la UFCO, la United Fruit Company. O sea, digamos, toda lo que no utilice de alguna manera pasa a ser parte del Estado. Claro, con el objetivo de repartirlo a quienes lo trabajaran. Son 156.000 hectáreas, después se añadieron otras más. Lo cierto es que gran parte de las tierras que tenía en su poder y que no las utilizaba... 156.000 hectáreas, que acá en Argentina no es nada, pero estamos hablando de una islita, digamos. Guatemala, no sé qué proporción, más o menos, debe ser algo así como un Jujuy, pongámosle. Sí, puede ser, sí, puede ser. No tengo, lamentablemente, no los números, pero... Es un paisito, digamos, sí. Como todos los de América Central, en realidad, si sumás todos, no es una gran cantidad de territorio aún así. Pero... O sea, para Guatemala no es una isla, Guatemala es parte de ahí, digamos, al sur de México. Exactamente, al sur de México. Esa es una de las medidas que toma. Después, lo que yo quería señalar era... ¿Cómo cuando tenés una situación de semejante monopolio en lo económico y en todos los sectores, se te complica licuarle el poder? Porque acá en Argentina se expropiaron los ferrocarriles y ya está. En cambio, en Guatemala no se podía hacer tan fácil. Digamos que para expropiar los ferrocarriles tuvieron que estar Inglaterra, digamos, tuvo que pasar una Segunda Guerra Mundial, digamos. Sí, pero a lo que voy es que no es que se te generó una reacción en contra, digo, no lo derrocaron a Perón por expropiar los ferrocarriles. De haber expropiado la United Fruit, sí, lo hubiesen derrocado al segundo día de gobierno. Lo que hizo Arbenz entonces fue establecer, porque primero que nada, más allá de las acusaciones de comunismo, no era comunista, era un socialista democrático que lo que quería era llevar a un país feudal a un capitalismo moderno, digamos, siguiendo los pasos de Cárdenas en algún punto en ese sentido. Y lo intenta primero que nada estableciendo, digamos, tratando de generar más riqueza. No por nada expropia terrenos improductivos, digo. ¿Qué persona capitalista puede estar en contra de poner a producir tierra? Si son, son capitalistas de verdad, ¿cómo pueden oponerse a producir más? Un poco esto que dice Cristina siempre, lo que queremos es un capitalismo serio, no un capitalismo, digamos, salvaje o... Incluso ocioso, porque no le importa sino el trabajo, sino en realidad lo que le importa es esta bicicleta financiera, la plata por la plata, digo. Sí, y por eso es que, por un lado esto en lo que respecta a la tierra, pero en las otras áreas en las que tenía poder esta compañía, no la expropia, sino que lo que hace justamente es el capitalismo de verdad, que es establecerle una competencia. Entonces lo que hace él es, por ejemplo, crear un puerto donde tenía un puerto la United Fruit. Empieza a hacer estudios para crear una empresa que compitiese con la eléctrica, con la única compañía eléctrica que había en el país, que pertenecía también a la United Fruit. Lo mismo una carretera que llevase hacia el Atlántico para competir con el monopolio de los ferrocarriles que tenía la United Fruit. Digo, es una estrategia bastante interesante si lo pensamos, por ejemplo, con monopolios como la Láctea, la Serenísima Sancor, expropiar los sectores ociosos, por ejemplo... Bueno, tantos sectores, las molineras, bueno, a partir de esos sectores ociosos que siempre existe, porque lo cierto es que las empresas maximizan la producción, cada vez las concentran más y van dejando cosas de costado, porque le conviene centralizar la producción, sería estatizar esas partes, esos lugares, y a su vez hacerle una competencia al monopolio que concentra la producción, en este caso la United Fruit, por ejemplo, Fruit. Está complicado. En el caso de la aduana, una aduana paralela, un puerto paralelo y una carretera paralela, ¿no? Más fácil hacer un camino por ahí que construir una red de ferrocarriles paralela. Y digamos que son estas cuestiones las que generan la resistencia de esta compañía, que tiene un poder supremo en el país y en otros países de Centroamérica. Y empieza a desarrollar una tarea de lobby en el Congreso norteamericano destinada a decir que había una infiltración comunista en Guatemala. En ese momento los republicanos, por primera vez en 20 años, tenían la mayoría en el Congreso y gobernaban en Estados Unidos. No porque los demócratas fuesen tan distintos, pero sí que tenían una cierta sensibilidad mayor a la hora de ser anticomunistas. De modo que logran esa influencia y logran el apoyo de sectores de la CIA para invadir Guatemala. Invaden Guatemala desde Honduras, esto ya en junio del 54, un señor llamado Carlos Castillo Armas, militar guatemalteco, es el que invade con otros políticos y militares exiliados de Guatemala, invade con ayuda de la CIA desde Honduras. Pero esta invasión no es la bandera yanqui la que llevaban, sino mercenarios, ¿o sí era la bandera estadounidense la que llevaban los o era una especie de guerra civil, o cómo estuvo planteado eso? No, estuvo planteado, a ver, son dos cosas que se dan al mismo tiempo. Por un lado, la resistencia de esta compañía norteamericana que tenía sus influencias dentro del ejército, pero que más que nada logró movilizar a todo el sector anticomunista norteamericano en apoyo a los militares guatemaltecos, a ese sector de los militares que habían estado gobernando hasta el 44 y que querían volver al poder y que eran, digamos, estaban asociados no en un sentido económico, sino de que habían sido los que habían traído a la compañía esta al país y por lo tanto eran sus defensores. Y la propaganda que hubo sobre el comunismo derivó también en una condena que Estados Unidos logra en la OEA contra Guatemala un año antes. Digo, forma todo parte de una campaña psicológica, porque también hay que decir que esta invasión en realidad fueron pocos tipos, digamos, pero fue una campaña más psicológica que militar, pese a que hubo bombardeos sobre la ciudad de Guatemala. Pero antes de todo eso ya se había instalado tal clima, la oposición había instalado tal clima, ayudada por la iglesia también, respecto a que el gobierno era comunista y que el movimiento que iba a venir, ya se hablaba de un movimiento que iba a venir en pos de derrocarlo y qué sé yo, y que todos los que apoyasen al actual gobierno iban a morir y demás, y todas amenazas por ese estilo, que derivaron en que el gobierno tuviese que empezar cierta censura, que era una de las cosas que lo había caracterizado, era una total libertad de prensa hasta ese momento, y también encarcelar a ciertos opositores que sin más, llamaban al golpe de Estado. Es un conflicto, un problema cuando se habla un poco de Cuba, digamos, no es fácil, digamos, porque uno habla en la libertad de expresión y bueno, la libertad también tiene sus límites, y cuál es ese límite y cuál no, hay que poner límites o no. Y bueno, claramente cuando se amenaza la soberanía del pueblo, la soberanía del Estado, uno creería que se puede limitar, uno se cree que si tenés servidores de un imperio enemigo laburando adentro tuyo, lo podés censurar, lo podés juzgar si se quiere, pero bueno, eso no es tan simple y no es tan lineal, digamos. Ya el solo hecho de libertad de expresión, que siempre la libertad de expresión es quien tiene los medios, quien tiene el capital en una sociedad capitalista, bueno, también te plantea eso. Se podría dedicar horas y horas, ¿no?, a hablar esto de la libertad de expresión, que es y hasta dónde, porque en este caso estamos hablando de tipos que directamente te quieren derrocar algún gobierno que era popular, pero bueno, al servicio de una empresa que era multinacional, que venía de la mano del Imperio Yanqui y que inició una campaña en contra del pueblo guatemalteco, si se quiere. Sí, sí, sí. Es un debate también de, bueno, como vos decís, ¿no?, de la libertad de expresión, si puede o debe ser regulada, o si en todo caso es una cuestión de autorregulación, de que los mismos medios de comunicación deberían autoponerse los límites. Pero bueno, eso también es un poco utópico. De modo que son 10 años más o menos, ¿no?, de cierta, pese a todos los problemas, cierta prosperidad económica, en donde se democratiza un poco, se crean nuevas universidades, se democratiza un poco el acceso a la educación superior, se hacen estos intentos de acabar con los monopolios económicos en diversas áreas de la economía, y también hay una serie de reformas en lo social, ¿no?, de Ministerio de Trabajo, que se crea un código laboral, un indicio de sistema de seguridad social. Pero bueno, cuando el gobierno es derrocado, por supuesto, hay que decirlo, los democráticos se encargan de sepultar absolutamente todo. Y a partir de ahí se inauguran aproximadamente 30 años de violencia política en Guatemala, de gobiernos de militares todos, aún electos en las urnas, que hay que ver también el grado de seriedad de esas elecciones, pero aún habiendo renovación institucional, no aquí en el 54, pero sí a partir de las décadas posteriores, hay una renovación cada 4 años, pero siempre presidentes de la misma ideología, militares todos ellos. Pero para que quede también en claro un poco lo terrible que significó este golpe de Estado, hay que decir cómo era la historia de Guatemala antes del 44. Guatemala es un país que se independiza tras 3 siglos de dominación de España en septiembre de 1821. No pasa nada de tiempo que cae enseguida en el Imperio Mexicano, que en aquel momento era un imperio, Iturbide. Dura 2 años. Para 1823 hay una revolución liberal en México y Guatemala vuelve a ser independiente. Y se crea en aquel momento un experimento muy poco recordado, que son las Provincias Unidas de Centroamérica. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, básicamente todos menos Panamá, que pertenecía a Colombia en aquella época, se unen más o menos durante 20 años, hasta la década de 1840, con enormes problemas entre los que creían que tenía que haber un sistema más bien unitario, un sistema más bien federal. ¿Qué país tenía que tener, digamos, cierta superioridad sobre los demás? Y todo eso de modo que hasta 1840. A partir de ahí empieza la sucesión, la saga de gobiernos militares, que dura 30 años aproximadamente, con enfrentamientos civiles. Predomina la figura de Rafael Carrera, que era un militar conservador. Hasta que en 1873 otro militar, Justo Rufino Barrios, gobierna 12 años a partir de allí. Es el que hace algo así, algo parecido a lo que hicieron Roca y demás en Argentina, ¿no? Esta cosa de separación de la iglesia del Estado, matrimonio civil, construcción de ferrocarriles, del telégrafo, pero siempre en un régimen autoritario. ¿Por qué termina el gobierno de Rufino Barrios? Que convoca elecciones en las que, bueno, las elecciones de aquella época, ¿no? Porque se había encaprichado con retornar a las Provincias Unidas de Centroamérica, pese a que nadie más que él tenía interés en volver a ese experimento, de modo que invadió Honduras y, bueno, fracasó. Así que, interesante. Otro programa nos podés contar esa, sí. La historia de las Provincias Unidas de Centroamérica, ese país que no fue. Sí, sí. Y después tenemos otro periodo de inestabilidad que desemboca en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera entre 1898 y 1920, bajo cuyo periodo sucede un hecho muy curioso. En 1906, uno de los expresidentes que había estado antes que él organizó una rebelión que involucró a varios países de Centroamérica y que derivó en una guerra civil que terminó con la mediación del presidente estadounidense Theodore Roosevelt, que gana por eso, ahora tengo la duda si fue por eso o si fue por otra mediación que había hecho. Lo cierto es que ganó el premio Nobel de la Paz, fue el primer norteamericano en ganar. Así que bueno, anduvimos recorriendo un poco la historia de Guatemala, la revolución democrática, se podría hacer decir, del 44. Paso ahí como de costado la historia de las Provincias Unidas de Centroamérica y bueno, el golpe de Estado que terminó con esta situación de avances contra la United Fruit, pongámosle que Fruit, no sé, vamos a poner un capacitador en inglés acá, vamos a pedirle a la gente de pantalón cortito que ponga que de inglés, pero bueno, te lo contaba Lucas Costa. ¿Algo más, Lucas? Sí, esto de que hasta el 44 todas dictaduras, ya sea con ropaje democrático o totalmente dictaduras, pero todos gobiernos autoritarios los que había tenido. Por eso también la importancia de este intento que se produce entre el 44 y el 54, después de, bueno, podríamos resumirlo en 3 tipos, ¿no? Carrera, Rufino Barrios y Estrada Cabrera, pero en el medio, entre cada uno de estos 3 señores, una sucesión de dictaduras más de menos poder, más cortitas, pero siempre grandes, digamos, parecido al resto de Centroamérica, pero el caso de Guatemala es particularmente triste, si se quiere. Así que bueno, le mandamos un abrazo si hay algún guatemalteco que nos está escuchando y seguimos con Los Invisibles. Quédate ahí pegadito que en un ratito hasta las 9 de la noche te vamos a estar acompañando.

estado presente necesita algo de amor. El salir del mecanismo, eso lo puede afectar. Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris. Aquí en Lonchas, Lonchas, Lonchas Boogie, Lonchas Boogie, Lonchas Boogie, Lonchas, Lonchas Boogie, Lonchas Boogie, Lonchas Boogie, Lonchas. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Seguimos en Los Invisibles de hoy sábado y como todos sábado, valga la redundancia, el compañero Fermín Weiten, el gran letrado del fútbol amateur, te cuenta este campeonato que se fue y que se llevó como campeón. ¿Quién se llevó la copa? Tolosano. Así es, Nico. Bueno, como dijo el compañero, ya se terminó el torneo clausura de esto que es la Liga Amateur Platense. Y se llevó campeón por la A, por el torneo, por la división A, se llevó como campeón a Tolosano. Tolosano, Bransen y Montoro van a estar jugando el TDI. Tolosano por salir campeón, Bransen por ganarle a Deep en la anteúltima fecha y Montoro por salir segundo, así que esos tres van a estar jugando el torneo que se va a estar disputando en abril del año próximo, que es el TDI, junto a un equipo de Lobos madrilense. A ver, Fermín, si no te mato con la pregunta, ¿cómo es la historia de estos equipos para llegar a una liga nacional o a un campeonato más federal. Es así, o sea, esto es no solo, o sea, las ligas regionales como la de La Plata, la de Lobos, tantas otras, se compone, ponerle de aquí, en caso de la Liga Amateur, de 15 equipos la División A y de 15 equipos la División B. Entonces, el primero de cada zona y el segundo juegan el TDI, que es el Torneo Federal C. En este TDI salen, después de 4 meses de campeonato, un campeón. Ese campeón va al Torneo Argentino B. En el Torneo Argentino B se enfrentan distintos equipos de todas las regiones. El Torneo Argentino A es como el torneo cercano, y el B tiene la particularidad que son equipos de diferentes partes del país. Entonces, los dos campeones, esos juegan, los que sale campeón juegan el Nacional B. Es todo un circuito, pero para hacer todo ese recorrido hay que tener un extenso plantel, como lo tiene Everton, que es el único que juega en todas las competiciones, porque tiene el presidente de la Liga Amateur, es el presidente de Everton, entonces como es el equipo que cuenta con más dinero, digamos. O sea, digamos que es un camino largo, pero con esmero. Sí, o bien como decís vos, se necesita un plantel largo, que no se, que soporte las lesiones, que soporte la tensión, y imagino que a medida que vas pasando los diferentes campeonatos, cada vez es mayor la exigencia, y plantea también mayor exigencia no solo de lo físico, sino también desde lo mental y desde el sacrificio. Quizás alguien que está laburando no puede mantener las dos responsabilidades, y como hemos a lo largo de todo este año hablado con jugadores de la Liga Amateur, muchos lo hacen como una actividad extra, como una pasión que la conservan porque le gusta, pero que no pueden vivir de eso que le guste, y tienen que quizás hacer otro laburo, y a la hora de entrar al fútbol profesional hace falta quizás un billete, una plata, para decirle: mira, no labures más en la panadería, vení a jugar al fútbol conmigo, que yo te voy a bancar, aunque sea los viáticos y un peso para comprar el guardapolvo a tu pibe. Sí, supuestamente en la Liga Amateur los únicos que cobran son los árbitros. O sea, desde primera hasta novena, los únicos que cobran un salario son los árbitros, teóricamente, pero mucho, ponele Verón, creo que nadie tiene duda que Verón fue por algo, por un ingreso más. No creo que haya ido a Bransen solo por, o sea, por estar el hermano, sino también supongo que fue por un capital, como a todos los jugadores de primera, porque los jugadores de primera, algunos tienen 18, 19 años, pero otros tantos 24. Entonces esos jugadores de 24 años tendrían que laburar para poder mantenerse. Pero es la historia, este fútbol que te estuvimos trayendo, te trajimos la mano de Fermín Weiste, la Liga Amateur de La Plata y el Sin Potreros No Hay Maradonas, esa idea del que es una iniciativa del Movimiento Evita, pero que compartió con muchas organizaciones la idea de llevar potreros en todos los barrios para que los pibes que muchas veces no acceden a jugar al fútbol, que es lo que les gusta, que es la pasión, y también como una estrategia para sacarlo de la esquina, digamos, a los pibes que están que muchas veces están todo el día en la esquina no haciendo nada, pero esa contención es necesaria a partir de campos deportivos en los barrios, de que se generen las actividades necesarias. Entonces, para promocionar todo eso, se hizo el Sin Potrero No Hay Maradonas, y el campeonato se postergó para el año que viene, la final. No es así, Fermín. Sí, obviamente, Nico. Bueno, este año tuvimos estos 6 meses que compartimos con ustedes, le traje no solamente la Liga Amateur, sino el Sin Potrero No Hay Maradona, que como dijo Nico, la final se postergó y se juega el año que viene, que quedaron dos equipos, uno femenino y uno masculino, que van a estar jugando en la cancha de River en Núñez. Y después la iniciativa del Movimiento Vita junto con otras organizaciones tomaron la decisión de poder seguir, porque no solo se hicieron 10 playones deportivos en toda la Argentina, sino la idea es poder continuar este proceso, porque muchos pibes, en vez de estar en la esquina la mayor cantidad del tiempo, es también poder que vayan a jugar un picadito, como quien dice. Y digamos que también en la política del Movimiento Evita no se termina en 2015, y es pensar que más allá de que tenemos nuestro candidato, que es Tayana, quien representa un poco todas estas iniciativas, estas reivindicaciones que venimos diciendo, tanto desde el tema de lo deportivo como el tema de lo laboral, la creación de un Ministerio de la Economía Popular y también la vista de la seguridad de otra perspectiva, no la seguridad solo desde la mano dura, sino desde la creación de contención para los compañeros. Bueno, toda esta parte de nuestro candidato, pero bueno, nosotros no es que solo nos quedamos en el discurso, nosotros desde el Movimiento Evita le ponemos el cuerpo todos los días, y esa es un poco la manera de hacer política que tenemos desde el Movimiento Evita, como valga la redundancia. No sé, Fermín, si te quedó algo más para decir. No, bueno, quería agradecer a... Obviamente, todavía no nos vamos, pero yo por mi parte quería agradecer no solamente al equipo que me estuvo bancando de estos 6 meses, sino a todos los compañeros de Evita en general, y a nuestro compañero Nicolás Bulacio, encargado de transmitir esas historias invisibilizadas en diferentes partes del país. Oscar Oña, que bueno, que se tuvo que ir porque fue el director técnico y uno de los organizadores de los 100 potreros No Hay Maradona. Y a mi novia Yael Lejara, que bueno, estos últimos 2 programas no pudo venir por cuestiones laborales o que tuvo que hacer otras cosas, pero bueno, el año que viene retornaremos con un equipo completo. Así que bueno, te lo contaba un poco Fermín Weinstein, y ya nos va quedando poco, pero te dejamos con algo más de música y enseguida volvemos con esto que decidimos llamarle Los Invisibles. Y eso fue todo por el día de hoy. Estuvimos escuchando un poco de Sky Bellison, nos fuimos para Guatemala y estuvimos hablando un poco de fútbol de la mano de Facu Dalmacio, el encargado de la música. Facu, un cierre de este año 2014. Un cierre para el 2014. Feliz 2015. Feliz 2015. Buen cierre, Lucas. No, sí, un buen año en Los Invisibles, un buen tres meses en realidad, digamos. Hablar de año no, pero esperemos que el 2015 sea mejor año y que la situación política nos traiga buenas noticias. Quiero recalcar eso. Mientras estamos con la cerveza lo digo. Quiero recalcar eso, que tengamos buenas noticias en 2015. Que siga el kirchnerismo. Ojalá, ojalá. Va a depender mucho de nosotros, digamos. Va a depender mucho del que está del otro lado escuchándonos en este momento. Las conquistas conseguidas en estos últimos 11 años. Así que hay que por un 2015... de continuidad. Siempre pensemos en los 90 antes de volver y digamos de eso a lo que no queremos volver. Fermín. Bueno, como dije antes, un saludo para todo el equipo que hizo estos 6 meses Los Invisibles. Agradecer a todo el Movimiento Vita por las políticas que realiza y también porque este programa es una iniciativa de ellos. Y bueno, por un 2015 lleno de buenas políticas, como recalcaron los compañeros, y a seguir construyendo el segundo tomo con Tayana presente. Bueno, muy bien, ahí estaba Fermín Weinstein. Y bueno, se cierra una experiencia linda, la de estos 6 meses. El sábado que viene seguramente te vamos a estar acompañando con una emisión especial que vamos a hacer, ya que hoy no hablamos de violencia institucional, Vamos a estar hablando un poco del Indio Solari y su relación con la violencia institucional, ¿no es así, Facu? Claro, porque es una temática que se repite mucho en todos los discos casi de Los Redondos. La violencia por parte del Estado, de los milicos, de la policía. El mismo Indio tiene experiencias personales al respecto. Así que vamos a estar contando las historias que hay detrás de esas canciones y analizando algunas letras, y vamos a tratar también un especial, ¿no?, de lo que es la violencia institucional, Nico. Así será. Pero bueno, yo también me despido de este año 2014. Por lo pronto, una linda experiencia con mucha gente que quizá no era del palo de la radio, pero que a poquito nos fuimos armando. Pasó mucha gente, como decía Fermín hace un rato, pasó Oscar, pasó a Juaco Man, también le mandamos un fuerte abrazo. El Rubén que allá en los inicios nos dio el empujón inicial para empezar. Y bueno, más que nada, siempre en la misma instancia, pero a toda la gente que hizo posible estar acá en Pantalón Cortito, en esta radio, que es FM Raíces, que siempre hubo, más que nada, apoyo, más allá de alguna llegada sobre la hora de los compañeros, pero siempre han estado para abrirnos la puerta de esta radio, y hay que decirlo, no nos cobran un peso, nadie se lleva un peso, acá es todo a pulmón, y es una militancia que llevan tanto Gonzalo como Mayra y toda la gente que banca esto, es una lucha diaria, una militancia cotidiana que es importante resaltar, pero bueno. Los saludamos, nos vemos el sábado que viene con el programa especial de Los Invisibles y le decimos desde acá felices fiestas y nos despedimos como siempre. Bueno, nosotros somos Los Invisibles luchando sin atajo. Se salven y no piden más.